Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy jueves 15 de mayo. La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores Cueto, se ha desplazado hoy hasta Ubrique para realizar una visita institucional al Ayuntamiento de Ubrique y para conocer las instalaciones de las nuevas oficinas de la Guardia Civil en la calle Reyes Católicos. Acompañada por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y la delegada de Seguridad Ciudadana, María Moreno, se ha interesado por estas dependencias cedidas por el Consistorio ubriqueño tras conocer el desalojo de la casa cuartel de la Guardia Civil de la localidad debido a importantes deficiencias estructurales. La subdelegada del Gobierno ha anunciado que se están estudiando todas las opciones que existen sobre la mesa para la nueva ubicación de esta casa cuartel. De igual modo, se ha mostrado satisfecha por la implantación en la comarca de la Sierra del Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil. Agradecer sobre todo la labor que se está haciendo por parte de las competencias que le corresponden en esta localidad. Tenemos que decir que días atrás, por motivo, pues ha habido momentos complicados en los que aparece una de sus delegaciones, que en este caso la Guardia Civil, actuando de forma correcta, actuando de forma cercana y sobre todo estando presente en todo momento, y desde aquí pues tenía que agradecerle sobre todo la implicación de todo lo que es el cuerpo de la Guardia Civil y todo lo que corresponde en momentos tan complicados, pero también en el día a día, y decir que para nosotros es importante la seguridad. Es importante saber que estamos trabajando en conjunto, como digo, con la subdelegada, en muchos de los aspectos, en muchas de las pruebas que tenemos en Ubrique, en el día a día, en definitivo, de todo lo que corresponde a la seguridad. Y continuamos trabajando y hoy pues tenemos presente pues prácticamente algunos puntos en los que vamos a seguir mejorando y sobre todo intentando de tener claro que Ubrique es un pueblo seguro, Ubrique es un pueblo competente, pero tenemos que ir a la mano con todas las competencias. Insisto, agradezco nuevamente a la subdelegada del Gobierno por el trato, por la cercanía, pero también por apostar por Ubrique y continuar trabajando por ella. Es una satisfacción estar hoy aquí en Ubrique visitando al alcalde del municipio. Nos acompaña también su teniente de alcalde en materia competente, en materia de seguridad. Y bueno, venimos no solamente para las cuestiones de seguridad, que sí que son muy importantes, una satisfacción también reconocer que Ubrique es uno de los pueblos de nuestra comarca de la Sierra que se considera más seguro, es un municipio seguro. Es muy importante para el Gobierno de España que nuestros municipios sean así considerados, porque evidentemente eso es calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas, y además también pues para cualquiera que quiera desarrollar su vida profesional en un municipio como Ubrique. Cualquiera que nos visite, es una garantía que así sea, ¿no? Nosotros, como él bien ha dicho, hemos colaborado y siempre estamos ahí en los eventos, en la romería, en esa subida Ubrique-Benaucá, en la que nuestros guardias civiles y nuestro subsector de tráfico están siempre a disposición. Además, también pues decir que el Gobierno de España invierte en mejoras en el municipio. De hecho, ayer aprobamos el programa de fomento de empleo agrario, pero que también, como su delegada del Gobierno, es una de mis competencias a realizar seguimiento de todas las inversiones que en infraestructura y en empleo agrario se ejecutan y se llevan a cabo en cada uno de los municipios. Podemos decir que en Ubrique ahora mismo se está mejorando la urbanización de la calle Roja, que está en conexión con el mercado de abasto, y también hay una adecuación de un local con uso deportivo, y que bueno, la inversión en ambos casos se acerca a los 200.000 euros. Algo bastante importante. También hay una gran noticia para el municipio de Ubrique y para la comarca de la Sierra, y es el que venga aquí el grupo de montaña. Ya ha venido una avanzada, va a terminar de llegar la unidad completa y es también, bueno, pues otra de esas noticias. Además, también desde que llegué, esa preocupación por el estado de las dependencias de la Guardia Civil en el municipio en la que estamos trabajando, tanto el coronel de la Comandancia de Cádiz como el alcalde, con esta subdelegada, hemos tenido ya varias reuniones para determinar cuál será el emplazamiento más adecuado y con estos motivos, todos estos motivos que ahora mismo estoy explicando son los que nos han traído, además de visitar, bueno, también cómo está este ayuntamiento, a que hoy viniéramos y estuviésemos aquí. Estamos en negociaciones, estamos estudiando distintas opciones en las que también hay otras dependencias que son de la Administración General del Estado, que ahora mismo hay zonas cercanas a espacios sindicales. Estamos viendo también lo que puede ceder el ayuntamiento y una valoración, por supuesto, por parte de la Guardia Civil, que son los que van a ocupar. Bueno, esperemos que vayan a ocupar unas nuevas dependencias y que podamos pronto pues celebrar incluso pues una inauguración como Ubrique se merece. Pero ya les digo que ahora mismo estamos barajando las distintas opciones, estudiando qué posibilidades tenemos sobre la mesa, y sabéis que, por desgracia, muchas veces las cosas de Palacio andan despacio. En la agenda de este jueves a las 6:30 de la tarde va a tener lugar en la ermita de San Pedro el acto de entrega de premios del maratón fotográfico convocado con motivo de la celebración de la segunda edición de la Feria Bajo la Piel. El jurado ha concedido el primer premio a la imagen presentada por Emilio Gómez Gutiérrez. El segundo premio ha recaído en la obra de Carlos Javier Ponce Rasero y el tercer premio para Lucía María Dorado García. Y a continuación también esta tarde tendrá lugar la presentación del libro Cosas que pasan, de Juan de Molina. El acto dará comienzo a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro, contando con el respaldo de la editorial Es Libric. Esta publicación recoge un total de 15 relatos del autor ubriqueño premiados en distintos concursos a lo largo de los últimos años. Ya de cara al próximo fin de semana, la Asociación Cotomulera celebra este sábado desde las 12 del mediodía la 11ª edición del concurso de migas, con la participación de 25 grupos seleccionados mediante sorteo público. Antonio Ponce, presidente del colectivo vecinal, ha anunciado que este año, como novedad, se van a poner a la venta dulces típicos de la localidad, cuyos beneficios se van a destinar al colectivo AFEMEN. Digo, los inscritos no hay que darle muchas explicaciones, a los nuevos sí, ya nos ponemos en contacto con ellos, a través del grupo que tenemos para explicárselo, pero es la misma, ¿vale? Va bien, entonces no queremos cambiarla. Eso quiere decir que a partir de las 8 de la mañana pueden venir ya todos los inscritos, ¿vale?, a la zona de barra. Conforme vayan llegando, se les va de ahí adjudicando lo que es la zona de su candela, que eso se hace en la barra, mediante un sorteo, porque ellos no saben dónde les va a tocar hasta ese mismo día a las 8 de la mañana. Entonces, una vez que ya se sepa lo que es la ubicación que le ha tocado, se le hace entrega de los artículos que damos, del pan, todos los avíos de refrito, la botellita de vino, su delantal y demás. Entonces, el plato que después va a degustar el jurado, las etiquetas para los peroles, pastilla pan fenter, ya te digo, la leña que disponen en la zona, cada una ahí su bombito de lavadora para facilitarle lo que es la candela y evitar que se propaguen lo que las paredes y demás. Entonces ya a partir de las 8, ya los inscritos, que es verdad que vienen casi todos muy temprano, ya se van ubicando en los sitios que les ha tocado, y oficialmente el concurso empieza a las 12. Oficialmente, porque hay que ponerle una hora oficial, que es de 12 a 3. Independientemente, ellos antes de las 12 pues ya empiezan lo que es la elaboración del plato que se tiene que hacer in situ ese mismo día ahí, no vale traerse el refrito. Y nosotros lo único, podemos decir, requisito obligatorio que le ponemos, es que le tienen que echar los 2 kilos de pan. El resto de ingredientes pueden hacer lo que quieran, o es libre de cada uno los ingredientes, pero obligatorio sí, son los 2 kilos de pan, ¿vale? Es el único requisito que le ponemos. Entonces, a las 3 daremos ya por finalizar el concurso, que se anuncia por megafonía, y ya los propios inscritos vienen con los peroles a la zona de reparto. De ahí se extrae el plato muestra que va a la zona de jurado, y ya se van colocando en la zona de reparto los distintos peroles hasta completar los 25. El jurado, cuando ya tiene sus 25 platos, empieza lo que es la degustación y ellos a deliberar entre ellos, independientemente, porque el jurado tarda, una vez que estén ya los 25 peroles, ya se iniciamos lo que es el reparto de las migas gratis para todas las personas que acudan. Y cuando tengamos veredicto, que yo calculo que será sobre las 4 menos cuarto, 4 por ahí, en referencia a otros años, pues ya daremos lo que es el anuncio de los tres premiados. Y los premios consisten en lo mismo, en el perol y el lote de chacina. Este año, como novedad, también vamos a gracias a la empresa Brillo Sur, ¿sabe? que ha querido colaborar con nosotros, van a tener todos los inscritos un detallito, le vamos a dar un detallito como recuerdo de su participación. Después tenemos también como forma o como parte del premio otra empresa de Ubrique, Loa, la marca de bolsos Loa Spain, también ha ofrecido tres bolsos de diseño de cada campaña 2025, que les van a hacer entrega ellos mismos, sus representantes, les va a hacer entrega también de un bolso a cada de los a los tres primeros. Vale. Y ya después de lo que es la entrega de premios, pues ya lo que empieza lo que es la fiesta lúdica propiamente dicha, las actuaciones musicales, los DJs y demás, ¿vale? De cara a para que la gente lo sepa. Mira, nosotros a través del taller de lectura que tiene la asociación, tenían previsto un taller de dulces de Semana Santa, con la idea de hacer dulces de Semana Santa y después de donarlo en un estanque que vamos a poner a un colectivo de Ubrique. Ya, eso hemos decidido de seguir para adelante con ellos, pero que sepa también que se va a montar junto a la barra un stand en el que se va a ofrecer chocolate y una bolsita con, creo que son dos dulces típicos de aquí. Aún no lo tengo claro, ni yo sé que van a hacer dos dulces típicos, y ya te digo, también todos los beneficios que se obtenga, porque eso podríamos decir va independiente a la barra, ¿vale? Pero que todos los beneficios que se obtengan de la venta de chocolate y dulces lo vamos a donar a la Asociación AFAMIN de Salud Mental de aquí de Ubrique. Vale. Y pues también por ayudar al resto de colectivos de aquí de la localidad, que la verdad es que nos hace falta toda una ayudita. Vale. Lo vamos a desvincular de la barra. No va a estar ubicado en la barra, no sé si me entiende, que va a ser una carpita aparte, desvinculado de la barra, con los tickets en principio que se van a adquirir para la barra, pues no servirían para eso, porque vale, lleva una cuenta aparte, ¿vale? Todos los beneficios que se hagan los vamos a donar a FAMIN, el de salud mental de aquí de Ubrique. El jurado este año sería, como siempre, como tú has comentado, sería Oscar Curtido, que es el que va a ocupar la plaza de la que le cedemos al Ayuntamiento de Ubrique, Eva Sevilla, que es la que va a ocupar la plaza que ofrece la asociación. Después, mira, por el sector de, podemos decir, de la hostelería, viene Carmina, porque se nos ha caído uno de los jurados, que es Álvaro Puerto, que es un jurado de los que se anunció en principio, se nos ha caído, porque claro, como es cocinero y trabaja en un hotel en Jerez, coincide con la CDFD y les es imposible venir. Entonces, por Álvaro Puerto viene Carmina, que todo el mundo la conoce, que es la del Bar Cristina, y después viene Antonio Naranjo, que es el jefe cocina de la Villa Turística de Grazalema. Esos serían esos dos jurados, serían dentro del perfil de la hostelería, y después por el perfil de la marroquinería viene Carlos Ormedo, que es también un empresario de aquí de Ubrique. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del concejal de fiestas, Daniel Domínguez. Entre otros asuntos, ha anunciado que esta mañana se ha celebrado la Junta de Seguridad de la Andalucía Festival Legend y de la segunda edición de Pal Sur Festival, que va a tener lugar en nuestra localidad en la jornada del 31 de mayo. Como bien has dicho, venimos de un par de reuniones de seguridad. Hoy hemos intentado concentrar un par de ellas para agilizar también para próximos eventos. Y en principio, pues hemos tenido la que tendremos este fin de semana del Legend Festival de los Coches, que es bastante compleja y que había que hacerla sí o sí, sobre todo por la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Para concretar muchas cosas. muchas carreteras, muchas áreas y muchos puntos diferentes que se solicitan en este evento y la verdad que son cosas bastante no interesantes, sino que hacen falta de verdad que hay que coordinarse muy bien porque aparte de los coches, pues los puntos de peligro, ¿no? Para el público, sobre todo en el recorrido urbano que tenemos el sábado por la tarde, donde había que revisar muchos puntos, donde intentábamos que la seguridad sea aún más, ¿no? Viendo estos anteriores episodios que hemos tenido en este festejo, pues creíamos que había que reforzar algunos tipos de seguridad en algunos lugares y es lo que sobre todo hemos estado trabajando en estas reuniones. Este año pues habrá algunos puntos donde no pueda estar el público, ¿no? Que en años anteriores pues han estado y viendo los informes que nos pasaban desde seguridad y de policía local y demás, pues que queríamos reforzar estos tramos y bueno, tratándolos y llevando a buen puerto con la organización, en este caso Rafael Arjona, pues nada, intentando solventarlo de la mejor forma posible y adecuando la zona de hecho. Para el sur, pues también será el próximo evento que tendremos el 31 de mayo en la Plaza de Toros. Volvemos a repetir, el año pasado tuvimos la primera edición, este año es la segunda. Pues han vuelto a querer contar con nosotros, ¿no? Desde Diputación que viene subvencionado y bueno, se ponían a disposición del Ayuntamiento como el año pasado y nada, desde aquí pues agradecerles, ¿no? El trabajo que ya están haciendo y que nos permiten el poder hacer este concierto, este festival aquí en Ubrique y bueno, y poder ayudar un poco a algunos bares que en este caso el año pasado ya colaboraron, que están también aportándonos y ayudándonos en todo lo que pueden y ofreciéndose sobre todo para estos eventos y bueno, en esta segunda edición pues intentaremos mantenerlos, intentaremos darle casi el mismo sentido o mismo cartel, por decirte, en el sentido de las barras, ¿no? De intentar mantenerlas y el formato que tuvimos y bueno, ya como bien hemos dicho hemos hecho la junta de seguridad y seguidamente pues hemos hablado con estas personas de las barras que son los que también tienen que estar bastante informados y tienen que entregar su documentación y todos los requisitos que son pertinentes para llevar a cabo este evento. Pues tenemos a Lérica, a la Flaque Junior, a Rumba Canalla, a Alex Aviño y Borja Torres. Y bueno, alguna sorpresilla que puede llegar a última hora, que esa no la dejan ahí en el aire por lo que ocurra, ¿no? Correcto, el 31, sábado 31 de mayo a las 7 de la tarde en la Plaza de Toro. Esto, la miga, concurso de miga tan esperado, ¿no? Que se tuvo que aplazar por culpa de la lluvia. Pues nada, este fin de semana lo tendremos el sábado con muchas ganas ya. Desde primera hora, pues como sabemos y habrán informado ya Antonio Ponce seguro en esta mañana. Y desde prontito, bueno, ya tengo constancia de que llevan toda la semana preparando, porque la verdad que es un evento que no se prepara en dos días, lleva mucho trabajo detrás, mucha coordinación. Llevan toda la semana montando ya carpas, montando barras, luces que desde aquí del ayuntamiento pues colaboramos con ellos y le ayudamos, ¿no? Temas de escenario, temas de baño, mucha logística, ¿no? Son 25 candelas que de nuevo vuelven a llenarse e incluso a tener lista de espera. Esto es señal de que lo trabajan bien y que hacen un evento que gusta. Y bueno, un evento gastronómico que creo que, si no es el más importante, es de los más importantes que tenemos en el pueblo porque recoge sobre todo a mucho público, ¿no? Tanto pequeños como mayores, donde se pasa un día espectacular de campo. Cualquier persona que haya podido ya asistir y o ver vídeos y demás de este evento, pues es un disfrute total durante todo el día, donde convives en familia y con amigos y la verdad que es muy fructífero también para pasar un buen día, bien acompañado, y luego un programa bastante amplio también que suelen hacer, ¿no? Suelen poner sus conciertos, sus premios. Y todo muy bien organizado, la verdad que hay mucho trabajo detrás, que lo trabajan año tras año, se van mejorando, y bueno, pues aquí también a la Asociación de Coto Mulera, este trabajo que suelen hacer todos los años en este evento, pues hay que agradecérselo porque todo nos suma y esto para el pueblo pues también nos beneficia. Este año tendremos a Óscar Curtido, la verdad que lo tuvimos aquí hace un mes o mes y algo, y al comentarle el evento, más estuvimos por la misma zona, pues aceptó encantadamente. Bueno, con el cambio de fecha, pues en principio tuvo que cambiar algunas cositas de su agenda, pero bueno, gracias a Dios pues va a poder estar con nosotros. Y sí, aparte de la logística que intentamos ayudar, como bien he dicho antes, baño, escenarios, luces y demás, pues ellos nos dan la oportunidad de que desde el ayuntamiento pues invitemos a alguien y este año pues sea Óscar Curtido. Y por último, este sábado el Yacimiento Arqueológico de Ocuri acoge la celebración de la segunda convivencia fotográfica de Ubrique, organizada por Fran Gago Fotografía, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y la Federación Andaluza de Fotografía. En este encuentro los participantes podrán asistir a un taller de aves rapaces, un taller de macrofotografía, un taller de fotografía nocturna, una ruta fotográfica y dos masterclass a cargo de los fotógrafos de naturaleza Eduardo Vilches y Pablo Barrena. Destacando esta convocatoria, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.